Sanguche pregunta: ¿quién es Guche y por qué se hizo santo? Un señor que le encantaba masticar y masticar, y lo hacía de tal manera que muchos empezaban a adorarlo. Y la cuestión de la santidad es solamente eso, ¿no? Que alguien empiece a creer que lo que estás haciendo es increíble y todos te empiezan a seguir. Que no es algo que suceda tan fácilmente, pero parece que al señor Guche le pasó. Y 42, queda poco menos de 17 minutos para el aire de Sanguche. Mary, oyentes, oyentas, todos los que nos acompañan día a día saben que hay una causa que nos preocupa, que la tratamos de mantener al tanto semana a semana, y es el tema de Lautaro. Lleva preso ya 71 días. Por suerte ha empezado a recorrer esta información en diferentes medios de comunicación. Estamos en contacto con Alicia, su mamá. Estamos hablando de Lautaro Ferraro. Lautaro tenía un par de plantas que él las utilizaba para hacer aceites, pero qué mejor que Alicia, que nos cuente qué es lo que pasó más allá del allanamiento violento que sufrieron. ¿Cuál es la actualidad también de la situación de Lautaro? Buen mediodía, Alicia. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Difícil preguntarte cómo estás, porque me imagino que cuando uno tiene un hijo en una situación inclusive tan tan violenta, ¿no? Como que no te lo dejen ver, y por una cuestión tan injusta debe ser difícil, así que desde acá te mandamos un cariño grande y mucha fuerza. Bueno, muchas gracias. No, yo por suerte, te aclaro que Lautaro lo estoy viendo. Ajá, ¿sí? Bien. Lo estoy viendo porque él está, bueno, al principio él estuvo en una comisaría en Villa Bosch, ¿sí? Sí. Estuvo 35 días detenido ahí, y ahí realmente no lo podía ver, pero porque ellos, lo podía ver porque no tenían un espacio físico para visitas, ¿sí? Ajá. Uh-huh. Bueno, pero ahora está en la alcaldía acá de José León Suárez, lo trasladaron, y bueno, a pesar de todo lo que estamos pasando, se puede decir que está bien. O sea, no se puede decir que está bien una persona que está privada de su libertad por este motivo. O sea, mi hijo no es ningún narco, un asesino, un violador, nada, nada más lejos de eso. Pero bueno, tenemos que agradecer que donde está bien, sí, bien tratado, y bueno. Y bueno, nos conformamos con eso por ahora, ¿no? Sí, es me imagino que es un avance desde tener esta situación de que ya te entren violentamente a tu casa. No sé si uno siempre dice ahí, ¿no? El vox populi, la gente en la calle, ¿no? Te dice, che, y pedile el orden de allanamiento. ¿Pero quién quiere que le pida orden de allanamiento cuando entran pateando la puerta 7 monchos? Sí. ¿No? Es una situación de... Es una situación horrible porque, bueno, sí, o sea, yo estaba totalmente distraída, había llegado recién de trabajar. Ajá. Uh-huh. Y bueno, estaba poniendo para hacerme un mate y bueno, así entraron, yo gritando la orden de allanamiento, porque es así, yo le gritaba que quiero la orden de allanamiento. Uh-huh. Y bueno, sí, me la mostraron, me dijeron que si no me calmaba, viste, me iban a poner las esposas, bueno, porque yo también me puse, claro, te ves semejante operativo y vos decís, viste, sí. No sé, parecía que estaban entrando, no sé, en la casa de un narcotraficante, no sé, ¿viste? Así que bueno, sí, a partir de ahí, bueno, hace, sí, como vos decías, hace más de 70 días que Lautaro sigue detenido. Uh-huh. O sea, nos estamos, o sea, por suerte, lo que rescato, ahora te puedo hablar porque estoy, me hubiese llamado un tiempo atrás, no hubiese podido ni hablar por la angustia, ¿no? O sea, sigo con esta angustia, pero bueno, uno... trata de hablar y explicar. Hace, bueno, como vos decías, hace 70 días que está detenido. Uh-huh. Lo que rescato de todo esto es la solidaridad de la gente, o sea, como ustedes, los medios que se ocupan, nos apoyan. Ahora una de mis hermanas abrió una, viste en el change. Sí, un change.org, acá lo vamos a estar posteando en Facebook. change.org, ya está posteado en el Facebook de Sándwich. Entren y firmen, por favor. Muchísimas gracias, porque así tienen más difusión. Contanos, Alicia, qué es lo que hacía el auto, si podés, qué es lo que se puede decir, ¿no? Hemos hecho entrevista a todos, a los últimos detenidos, y la verdad que cuando uno está haciendo algo solidario, inclusive, sin fines de lucro, repito, inclusive para ayudar a un familiar, es muy difícil, ¿no?, que se te metan a opinar ahí. Hubo mala onda con el vecino se enojó por algo, porque viste que uno os fue directamente una foto y con esa foto ya... Realmente no sé, o sea, no puedo, me imagino que vecino pudo haber sido, ¿sí? Pero tampoco puedo culpar a nadie porque no tengo la seguridad. La autora había tenido un tiempo antes un problema por una pared que estaba haciendo, ¿sí? Mirá vos, lo mismo que la última cultivadora. Sí. Uh-huh. Bueno, pero al menos ella sabía quién era. Nosotros, claro, no, ella lo sabía y bueno, pero yo no lo sé. Calculo que debe venir por ahí el tema. Está bien aclarado, sí. Y sé que es una persona que, por otro vecino, que es una persona que denuncia todo. ¿Me entiendes? Las personas que si le haces un milímetro en su pared, esa gente molesta que no tienen nada que hacer y bueno, te denuncia todo. Uh-huh. Calculo que viene por ahí, pero yo no puedo decir si fue él, porque realmente no tengo la seguridad para inculparlo. Claro. Sí, fue una foto, a mí me dicen que fue una foto, y bueno, y con eso, y después creo que la policía sacó una foto desde una casa en construcción también, uh-huh, acá cerca de mi casa. Eso, mirá eso, vos. Esa es toda la prueba. Claro. O sea, mirá vos todo el operativo, ¿no?, que desarrolla esta gente. Cuando, no, esto lo digo yo, no quiero que se lea como de tus palabras, pero acá lo decimos constantemente, no hay un allanamiento a ningún narcotraficante, no descubren nada que no sea una camioneta que se cae de la ruta, pero cuando tienen una denuncia de una planta, entran, no dudan en entrar, romper, aparte deben haber roto la puerta, me imagino, te tocaron timbre y entraron, preguntaron, te rompieron la puerta. Rompieron la puerta, sí. Fue terrible, horrible. Yo no puedo hablar mucho ahora porque, bueno, mi hijo está en las condiciones que está. Se entiende. ¿No? De meterse así con los cultivadores solidarios o gente que tenga una o dos plantas en su casa, ¿quién le hace daño? ¿Qué te importa la privacidad del otro si a vos no, viste? Mientras uno no sea respetuoso, ¿no? Ser inclusive. Respetuoso, o sea, Qué lástima que el factor de extorsión entre vecinos o vecinas sea, mirá que yo sé que tenés eso, te mando una fotito, porque empieza a pasar esto, tal vez de una problemática de la música alta. Claro. Te terminan mandando a la policía, que la policía además levanta la denuncia y lo hace, ¿no? Además, eso es otro sistema que no estamos ahora queriendo poner en la lupa, pero digo, ¿cómo inclusive a nosotros como sociedad nos exponen, ¿no?, a estas cuestiones? Cuando uno por ahí, no sé, hay un auto mal estacionado, llamás y vienen a los tres días a levantarlo, qué sé yo. Sí. Queremos dejarte un abrazo grande, teníamos muchas ganas de escucharte, de que sepas que hay mucha gente que está siguiendo el tema de Lautaro. Gracias. Ahora, no sé si te vas al tanto, Lautaro está con prisión preventiva y está pelada, uh-huh. ¿Sí? Esa es la situación actual de Lautaro ahora, y estamos esperando que la cámara se expida, uh-huh. A ver qué es lo que... Hola. Sí, te escuchamos. Ah, pues pensé que se había cortado. No, se escucha bien. Pensé que la... estamos esperando que la cámara se expida. Sí. Y bueno, que le dé lugar a la apelación, ¿sí? Porque si le dan lugar a la apelación, Lautaro, bueno, queda en libertad con su causa, con la causa hasta que se cierre. Sí. Pero en libertad. Que es lo que estamos buscando. Alicia, el caso de Alicia Funaro, por ejemplo, que está en prisión domiciliaria, pero bueno, tiene que terminar Adriana Funaro. Adriana, sí. Uh-huh. Vos sos Alicia. Perdóname. tiene que terminar, o sea, que si tiene que terminar el proceso, bueno, que lo termine en libertad o en prisión domiciliaria. O sea, no... La verdad que, bueno, Ahora, esa es la situación de Lautaro y estamos todos esperando que esto se defina todo en lo que queda del mes de mayo. Bueno, perfecto. Muchas gracias por charlar con nosotros. Y no me quiero ni imaginar todas las familias, los amigos, amigas, esto de tener una persona querida y tan importante, porque todos somos importantes, pero cuando tenés a alguien que además te ayuda en la salud, que tiene una cuestión solidaria. Se siente. Lautaro estaba haciendo eso. O sea, a mí me. Yo ya dejé de tomar diclofenac por una infusión que él me preparaba. Hay una foto dando vuelta en Facebook, eso quería chequear con vos si era cierta, que es tuya, de la cantidad de pastillas que tomabas. Y... No, mía no. Es de otra chica que toma aceite de cannabis. Eso, yo lo vi, que lo que tomaba y lo que toma ahora, sí. Bueno, lo que dice. Parecido. Sí. ¿Vos qué tomabas antes? ¿Qué tenías que tomar Diclofenac, que te hace malísimamente al estómago. Llegué a tener una gastritis muy grande y bueno. Y él cuando me vio con esa gastritis, me dijo, ¿por qué no probás con esto más? Yo te voy a preparar algo y bueno. Y me resultó. ¿Y qué es lo que tomabas vos? Que además ahora, al estar Lautaro injustamente detenido, vos no tenés tu medicina. O sea, no la tengo porque, bueno, parte de esas plantas era también para la medicina mía y también preparaba para su pareja. Uh-huh. Y ahora estoy, o trato de no tomar y uh-huh. aguantarme el dolor, o tomo un diclofenac que ya el otro día estoy con el estómago. Volviste al diclofenac. Y no me queda otra, uh-huh. Destruir mi estómago o el dolor. No me queda otra que esa. Alicia, nos dejás, la verdad, congelados, pero queríamos comunicar, queríamos contar un poquito más. Nosotros venimos replicando las noticias que están en el grupo también de Libertad Lautaro Ferraro, así lo encuentran en Facebook. Y ahora, además, subimos el change.org a nuestro Facebook, @sanguchetribal, así oyentes, oyentas. Parece que es poco, pero es mucho. Acercarte, firmar una solicitud, porque esto después... Todo suma. Todo suma, toda la difusión suma. Y la verdad que les agradezco que difundan y todo el apoyo. Abrazo grande, Alicia. Sabemos que tenés que ir a trabajar. Muchas gracias por detener un ratito de tu día y poder contarnos. Abrazo grande, Alicia. Les agradezco. Un abrazo, Chao, hasta luego. Alicia, la mamá de Lautaro. ¿Se acuerdan cuando hablamos también con la mamá del chico que quedó en Alemania? Esa... Kevin, en Rusia. Tiene razón, Xavi. En Rusia había quedado Kevin. Y cuando volvió, después de esa terrible situación, charlamos un poquito por teléfono, pero también es difícil salir a contar, ¿no? Porque, como decía la mamá, lo tienen al pibe ahí adentro. Entonces, ¿qué vas a decir? Vas a decir lo que podés... Para eso estamos también un poco nosotros, para poder contar lo que está pasando y estar así, ¿no? Un poco conectados. Entra, firma change.org, Libertad para Lautaro Ferraro.